Lanalyzer got the fire. Calladito todo se siente mejor. Busca el carro y me pongo el Christian Dior. Si matamos no las ganas, tú y yo tenemos un secreto. Nadie tiene que saber si hay algún secreto. Sabemos que es una relación secreta. Por eso cuando te como me sabe más rica. Callado, callado. No te olvides que así fue como surgió este amor. Tus labios mojados. No me olvido de ese culo y tu perfume de Dior. Tú solo dame la luz, que yo te caigo de una. Pero tiene que ser secreto. No quiero que nadie dañe esto. Calladito tú se siente mejor. Busca el carro y me pongo el Christian Dior. Si matamos no las ganas, tú y yo tenemos un secreto. Nadie tiene que saber si hay algún secreto entre tú y yo. Si matamos no las ganas, pasamos el rato en la habitación. Calladito tú se siente. Lenny Rodríguez.